sufrido en el amor. Y tengo miedo a repetirlo. Esta montaña debo subir. Siento que el mundo está en mis hombros. Entre las nubes veo el amor. Me abrigué en esta vida fría. ¿Cómo dice mi amor? En mi vida hubo angustia y dolor. No podré afrontarlo de nuevo. No pararé, he viajado tan lejos para cambiar mi soledad. Quiero saber qué es el amor. Quiero que me enseñes. Quiero sentir qué es el amor. No hay donde me pueda esconder. Siento que al fin tú me encontraste. Son unas diosas, enseñan todo el amor.